La calle de piedra, el sol blanco. La enfermedad no avisa, simplemente llega. Los niños corren, yo miro. La pierna derecha se seca, es una rama muerta. Me llaman pata de palo, el apodo es cruel, el mundo es cruel. Yo soy más dura. Dos meses, un año, el cuerpo es una jaula, el ritmo es la llave. yo tengo la llave. Tuyo, la vida es mía. Pinta la historia del país, yo pinto mi propia sangre. Él necesita espacio, yo necesito oxígeno. Él miente por costumbre, yo bebo por sed. Soy el incendio. pero te comes todo. Soy libre en mi dolor, eres prisionero en tu hambre. Sin Frida de Rivera, se equivocan. Soy Calo, nací sola, moriré sola. El genio es tuyo, la vida es mía. Terciopelo negro, flores de Oaxaca. Curo la pierna, roto taco, metro de tela. Me he visto de matriarca, me he visto de tierra. En San Francisco me miran, en París me miran. Creen que es un disfraz, es un manifiesto. Slay. Mírame bien, soy de barro. Seca de mi propio vientre, el cuerpo va. Están muertos, tienen pan, pero no tienen hambre, tienen camas de seda, pero no tienen sueño, preparen la maleta, regresamos al sur. Tienen el reloj, yo tengo el tiempo, tienen el dólar, yo tengo el fuego, el norte es de hielo, el sur es de barro. Tiene espinas largas, tienen el reloj, yo tengo el tiempo, tienen el dólar, yo tengo el fuego, el norte es de hielo, el sur es de barro, yo bailo en la tierra, yo pisan cristal, paso firme, frente alta, regreso a mi raíz, regreso a mi casa, ah. Adiós, Nueva York. acto de guerra, es un acto de paz. Pongo el traje de hombre, me queda grande, me queda bien. Dos Fridas sentadas bajo un cielo lleno de nubes grises. Una lleva encaje blanco de Europa, la otra lleva terciopelo de Tehuantepec. Dos mujeres, un solo espejo, sangre compartida. Una arteria roja y gruesa nos une los corazones. Las tijeras cortan el flujo, manchando el vestido. Tengo mi propia mano, ningún hombre gobierna esta casa. Me amo a mí misma más que a nadie en este mundo. Soy el hombre, soy la mujer, soy el ritmo, soy la piel. Niña de barro, soldado de acero, me basto sola, soy mi propio dueño. Doble Frida, doble fuerza. La sangre en el regazo, la Frida europea sangra, la Frida mexicana resiste. No hay contradicción, hay totalidad. Todo lo que necesito está sentado a mi lado. Soy el hombre, soy la mujer, soy el ritmo, soy la piel. Niña de barro, soldado de acero, me basto sola, soy mi propio dueño. Paisaje es estéril, grietas secas en la tierra. Mi cuerpo es el mismo desierto, abierto por la mitad. Corsé de acero, cuatro correas gruesas me sostienen. Columna rota a la vista, es un pilar jónico a punto de caer. Decenas de clavos de hierro perforan mi piel. Lágrimas secas en mi mejilla, pero el rostro es de piedra. El metal aprieta los pulmones, el alma respira libre. El dolor es un tambor constante, marca mi paso. No lloro para ustedes, bailo por dentro. Columna de hierro, carne de cristal. El cuerpo cae, el ritmo me levanta. Soy una torre, no. Sick. la casa azul, la última cama, la pierna se fue, la gangrena la llevó. Está bien, pies, ¿para qué los quiero? Tengo alas de sobra para volar. El pincel tiembla, pero la pintura es gruesa. Corto una sandía de colores vivos, rojo intenso sobre la pulpa. Escribo las palabras finales, no hay miedo, solo hay salida. ¡Viva la vida! Grita el pincel. La muerte es flaca, yo soy inmensa. Espero alegre la salida. Espero seca, el sol se apaga. He pintado mi realidad.